está agotada, se siente herida. No le queda esperanza de vivir sin su selva y su guarida. Hoy ya no sé a dónde ir, ya no hay lugar seguro en esta cima. Hoy volaré a un mundo verde sin tanta ruina. Voy a buscar un cielo azul donde enseñar a volar a mis crías y proteger a mi especie y mi tierra de su extinción. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana, transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU, ubicados en el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph, aquí en Ontario, Canadá. Estamos transmitiendo por el 93.3 de FM para las regiones de Wellington y Waterloo, para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencae.org. En Fencae transmitimos el programa en horarios diferidos, así que si usted no puede escuchar el programa en vivo, puede ir tanto a la página de Fencae, donde están los podcasts del programa, o también en los archivos de esta emisora. Damos inicio con música nuevamente de Quique Escamilla, música que recién nos llegó, música de este cantante mexicano de Chiapas, de su álbum 500 años de noche. Escuchamos Cotorras en la Cima. Y es parte de lo que estaremos escuchando hoy, y también otros temas musicales que nos han hecho llegar también por nuestra página del Facebook Alternativa Latinoamericana. Así nos puede encontrar en las redes sociales como Colectivo Alternativa Latinoamericana. Y ahí un compañero nos ha dejado algo de música que quiere que se la promocionemos. Escuché algunas piezas de ellos que están interesantes, y lo cual estaremos programando el día de hoy. Y hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias generado desde la agencia informativa Pulsar. Así también tendremos a Silvio Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño con el reporte Colombia para esta semana. También estaremos escuchando algo de Radio Mundo Real, un tema que es el más importante en estas fechas. Y el audio se titula No es una guerra, es un genocidio. Este es un tema dedicado a Palestina. Y hay algo que me llama la atención, especialmente de la prensa corporativa, que es de cómo el uso del lenguaje en la radio, en la televisión, en la prensa, sobre cómo llamarle al conflicto palestino, así le llaman, el conflicto de Gaza, el conflicto de Israel con Palestina, cuando estamos viendo un genocidio. En la prensa corporativa escuchamos las frases, la campaña militar de Israel en Gaza, la incursión militar de Israel en los territorios ocupados, la ofensiva militar de Israel, el derecho de Israel a defenderse, la guerra en Palestina, el conflicto armado, cuando ahí no hay ninguna guerra, porque no estamos hablando de dos ejércitos regulares, estamos hablando de una agresión militar en contra de un pueblo, estamos hablando de un genocidio, porque lo que se está llevando en Palestina es el exterminio sistemático de un pueblo, y eso es un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, se tipifica como un genocidio. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Lamentablemente, también algo que quiero comentar, y es la pasividad con la que tenemos en Latinoamérica, en el mundo, de los pueblos árabes en sí, pero también especialmente me quiero referir a los países latinoamericanos llamados los países progres, los que donde se supone que hay una revolución, donde se supone que son pueblos solidarios, que sus gobiernos son progresistas. Sin embargo, la respuesta en este caso de Palestina ha sido una posición de hipócritas, y así es como se titula, porque no basta con condenar. Todos los países de Latinoamérica, o la mayoría, han condenado esta masacre del Estado terrorista de Israel contra Palestina. Sin embargo, no basta con simplemente manifestarse. No basta con condenar el hecho. Hay que tomar acciones más contundentes para detener esta barbarie. Y esto, la verdad, que me da pena de los países que encabezan, a excepción de Evo Morales, que dijo que Israel es un estado terrorista. De los demás países, simplemente no pasan de una condena contra Israel. Aún más lejos queda Dilma Rousseff, una excombatiente guerrillera que dice que no cree que haya un genocidio en Israel. Tampoco está segura que es una masacre. Así lo dijo esta semana. O sea, entonces, ¿qué es lo que se está realizando en Palestina? Eso me gustaría preguntarle a Dilma Rousseff. ¿Qué entiende como genocidio? ¿Qué es lo que entiende como masacre cuando van más de 1.500 muertos y dice que no cree que hay un genocidio? Y no está segura si es una masacre. Por otro lado, vemos a Nicolás Maduro anunciando que le va a dar refugio a los niños huérfanos de la guerra. Sí, es un acto importante, humanitario, que no es una caridad, es una obligación moral de los países llamados progres. Pero esto no detiene la barbarie. Y a muchos intelectuales, muchos articulistas, muchos pensadores, columnistas, periodistas comprometidos, derechos humanos, han llamado a los países latinoamericanos a romper relaciones de todo tipo con el Estado terrorista de Israel. Hace un par de días hice un comentario similar, en el cual traía la fecha el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, contra el golpe de parlamentario contra Lugo en Paraguay. Y todos los países de América Latina, en la CELAC, en el ALBA, en la UNASUR, rompieron relaciones, expulsaron a Honduras, expulsaron a Paraguay de esos foros por un golpe de Estado, pero no han expulsado a Israel por el genocidio que está llevando a cabo contra el pueblo de Palestina. Es una triste vergüenza. Por eso digo que son unos hipócritas. Lo siento, pero así son las cosas. Y esta barbarie tiene que detenerse. También hemos recibido precisamente unas quejas contra nosotros por el material que estamos publicando en los blogs y en las páginas sobre la situación en Gaza, y nos dicen antisemitas. No somos antisemitas, somos antiterroristas, porque lo que está haciendo Israel son actos terroristas. Esa es una de las cosas que quería mencionar. Y también las mentiras que se cocinan alrededor de esto, con que Israel es un pueblo muy sufrido, un pueblo, el pueblo elegido de Dios, es una farsa, es una mentira, ese invento de la tierra prometida, el pueblo escogido de Dios. Y lo triste también que los llamados cristianos, esos que se dan duro en el corazón, son los que más apoyan a barbarie que está llevando el Estado terrorista de Israel contra el pueblo palestino. Simple hecho porque los otros son árabes. Y también porque comparten la Biblia con los judíos, y por eso también creen en la historia esa del Éxodo, con la historia de la tierra prometida y lo del pueblo de Dios. Lo voy a dejar por aquí, pero vamos a hacer un corte musical. Es parte de lo que tenemos para el día de hoy. Y también invitarles al próximo miércoles 6 de agosto, aquí en la región de Guelph, hay un paro de transporte colectivo, el cual ya lleva casi 2 semanas y el cual ha causado una paralización de la ciudad, causando grandes daños y a los usuarios, especialmente del transporte, en lo cual hay una negociación entre un sindicato, el sindicato de transporte, y la ciudad de la municipalidad de Guelph, la cual han llegado a un segundo acuerdo tentativo, el cual tiene que ser ratificado por los trabajadores, o de lo contrario el transporte colectivo seguirá paralizado. Y el próximo miércoles habrá una reunión pública en la Biblioteca Central de Guelph a las 5 de la tarde, en el cual estaremos presentes, y también estarán presentes los líderes sindicales de transportes para explicar a la ciudadanía de cómo está el proceso. También hay una lucha en Canadá, en todo Canadá, porque el gobierno federal está eliminando a los carteros, y el sindicato está pues en la lucha de proteger sus derechos laborales, de sus trabajos. Y en esta reunión del próximo miércoles en la Biblioteca Central estaremos presentando también, en solidaridad con los trabajadores del Correo Canadiense y con los trabajadores del transporte de la ciudad de Guelph, una presentación pública donde estarán ambos sindicatos dando explicaciones en una conferencia a la comunidad de cuáles son sus posiciones y sus demandas como trabajadores en ambos sindicatos. Vamos con un poco de música, regresamos. Esta noche, mujer, y entrégate sin miedo. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsa. Para nosotros es algo muy positivo, es un avance importante en términos de abrir espacios de participación y democratización al interior de los planteles educativos. En Chile, estudiantes podrán participar en el gobierno de sus instituciones de educación. La presidenta chilena Michelle Bachelet firmó una ley que permite a los estudiantes participar con derecho a voto en los órganos encargados de la gestión de las instituciones de educación superior. De igual manera, podrán participar en la elección de sus autoridades. Bachelet señaló que el país da un paso más para que la educación sea concebida desde una perspectiva pública, integradora, inclusiva y democrática, expresó. La ley protege la libertad de asociación de todos los miembros de las comunidades estudiantiles. El proyecto de ley fue recibido con alegría por los estudiantes chilenos, sin embargo, manifestaron que es un avance, mas no la solución a las demandas por las cuales se vienen movilizando. Así lo señaló Felipe Quesada, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Claramente este no es el fin de la movilización, claramente este no es el objetivo por el cual nos hemos estado movilizando durante los últimos años. Nuestra movilización va contra el mercado educativo, va contra la educación de mercado, y en ese sentido la apertura de espacios democráticos dentro de la universidad era un paso más, pero no es el fondo de la demanda. Era una de las garantías que se establecieron en su momento para participar dentro de las mesas de diálogo, pero no eran todas las garantías. En realidad, como bien decía antes, este es solo un avance, pero no representa en realidad el final de nuestras movilizaciones, ni el final ni la solución a nuestras demandas. Informativo Pulsar. En Bolivia, médicos expresan su rechazo a la propuesta de ley que sanciona la mala práctica. En Bolivia se suspendió el paro médico de 24 horas que estaba programado para el 31 de julio. Este paro nació como medida de protesta de los médicos contra el proyecto de ley que establece la negligencia médica. Sin embargo, los galenos decidieron suspender esta medida a pedido de un grupo de diputados bolivianos que expresaron su preocupación por la población desatendida. Los médicos rechazan esta ley por considerarla poco equitativa. Este proyecto fue presentado por los diputados Betty Tejada y Jorge Choquetarqui, militantes del partido oficialista MAS, y tuvo mucha aceptación en la Cámara de Diputados. Incluso Betty Tejada señaló que la nueva ley de mala práctica no afecta a los profesionales médicos. Nosotros vamos a recibir, pero de manera abierta, todas las propuestas que se tengan, porque se trata de construir una ley asumiendo algo. Quien diga que no hay mala práctica realmente le está mintiendo al país, y todos lo sabemos, porque todos y todas de una u otra manera vamos a los centros de salud, públicos o privados, y hemos vivido todos o todas de alguna manera alguna tema de mala práctica. Hay que dejar muy claro de que en este proyecto de ley no son los médicos los que deben sentirse víctimas, es el paciente la víctima de una mala práctica. Yo quisiera recomendar que los buenos médicos, los que se preocupan por una salud integral, se queden tranquilos. Es decir, aquí de lo que se está tratando es una ley que alcanza más allá de la práctica del médico, alcanza al sistema integral de salud. Informativo Pulsar. En Venezuela aprueban ley contra la discriminación a personas viviendo con VIH. La Asamblea Nacional Legislativa aprobó en primera lectura el proyecto que presentó la defensora del pueblo Gabriela Ramírez. La ley garantizará que los pacientes con VIH estén en la misma posición que el resto de los ciudadanos. También establecerá sanciones penales y económicas a los responsables de discriminación. Las organizaciones y activistas esperan que la aprobación final de la ley se produzca este año. Por otro lado, desde hace unos días diversos medios periodísticos han informado que hay una falta de medicamentos para pacientes con VIH. Se señala que existe un desplazamiento masivo de varios venezolanos a la zona de frontera con Cúcuta, Colombia, con la finalidad de comprar medicamentos. Sin embargo, en las últimas horas las autoridades venezolanas han desmentido esas informaciones. Incluso han puesto a disposición del público las listas de distribución nacional de medicamentos. Asdrúbal González, coordinador de la Red Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, informó que se realizan jornadas permanentes de control para garantizar la disponibilidad de medicamentos en hospitales del país. Desde mayo hasta la presente fecha, hemos realizado una serie de contraloría social en diferentes, no solamente en el Centro Nacional de Distribución de Medicamentos e Insumos Médicos, CEFAR, sino también en varios centros de envergaduras donde se distribuyen gratuitamente los medicamentos antirretrovirales. Es importante señalar que en este acompañamiento hemos tenido también en la mayoría de las visitas la presencia de la Defensoría del Pueblo para dar fe pública que se está garantizando estos medicamentos, y nosotros hemos visto y los hemos colocado en nuestra página web que sí están los medicamentos. Pero esto corresponde a una guerra mediática que lamentablemente algunas ONG se están prestando para este juego político. Informativo Pulsar. En Bolivia hay un alarmante aumento de los casos de trata y tráfico de personas. El Ministerio de Justicia de Bolivia aprobó la Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas. Este instrumento contempla dos puntos claves: por un lado, el análisis del problema, y por otro, los propósitos para el desarrollo de mecanismos de política pública sobre la trata de personas. El objetivo es que esta política defina los lineamientos generales para el diseño de planes y proyectos de lucha contra la trata y tráfico de personas en todos los ámbitos del Estado. Por ello, el Ministerio realizó el 31 de julio la difusión de este instrumento de lucha contra la trata y tráfico de personas en la ciudad de Cochabamba. En los últimos días hay mucha preocupación de la población boliviana sobre este problema. Recientemente se realizó una caminata en El Alto, donde se denunció el alarmante crecimiento de los casos de trata y tráfico de personas. En lo que va del año 2014, se informa que se han registrado 289 casos de personas desaparecidas. En relación a ello, Carla Rivas, funcionaria de la Oficina de Servicios Integrados del Ministerio de Justicia de Bolivia, expresó su preocupación sobre el bajo número de sentencias. Nos llama la atención entre los 1.607 casos denunciados y los 731 casos efectuados ya como ingresos en fiscalía. Sin embargo, de esta cantidad de casos, en estos años apenas hay 7 sentencias. De las 7 sentencias, solamente 6 con condena y una absolutoria. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Qué inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento. Oh tierra del sol, del sentimiento.

Movimiento Nacional Carcelario, Victimización y Prisioneros Políticos, Delito Político y Justicia Transicional y Política Criminal. Radicales Libres buscó quien nos ilustre sobre el significado de la coalición Larga Vida a las Mariposas. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Julia Enríquez. Doctora Julie Enríquez, ¿qué es la coalición Larga Vida a las Mariposas? La coalición es un escenario de organización de diferentes organizaciones defensoras y solidarias con prisioneros y prisioneras políticas en Colombia, que tiene una cobertura a nivel nacional y alguna presencia a nivel internacional. Nos reunimos organizaciones con la misma identidad de trabajar en la vía de lograr incrementar la movilización y la solidaridad con los prisioneros políticos. Es indudable que la coalición Larga Vida a las Mariposas se prepara para su encuentro nacional, tal como se desprende de la información aportada por la abogada Julie Enríquez. Hoy estamos en nuestro segundo encuentro regional, ya pasamos por Pereira, ahora estamos aquí en Bogotá y próximamente estaremos realizando los encuentros en Barranquilla, el suroccidente y volvemos al nacional. En el desarrollo del encuentro se discutieron varias situaciones, entre ellas la noción que impulsa la coalición Larga Vida a las Mariposas como categoría que aglutina la gran diversidad de prisioneros políticos en Colombia. Trátese de prisioneros políticos de guerra, de prisioneros políticos de conciencia o de prisioneros políticos por montaje judicial. Se señala que los prisioneros políticos son víctimas al hacer parte de quienes les han sido violados sus derechos o que existe una amenaza en tal sentido. El tema del prisionero político, a la luz de identificarlo como una víctima más, se complejiza y adquiere alcances mayores, ya no solamente con quien se encuentra tras las rejas, pues se amplía a sus familias, a sus organizaciones y hacia sus amigos. El problema de los prisioneros políticos en Colombia trasciende en la persecución y no solo recae sobre el detenido en particular. Pero dejemos que Julie Enríquez sea quien nos cuente cuáles han sido las conclusiones del encuentro. ¿Y cuáles fueron las conclusiones del día de hoy? Fueron varias las conclusiones, pero prioritariamente resaltar que la coalición declara que los prisioneros y las prisioneras políticos no son delincuentes, que se exige, por tanto, una amnistía general o un indulto general. Eso parte precisamente de apartarse de las malinterpretaciones o las interpretaciones que quieren imponer desde el otro lado del conflicto, que nos han querido presentar como justicia transicional, para de una u otra manera enredar al pueblo colombiano en una discusión que no va a permitir que avancemos en la construcción de unos verdaderos acumulados que nos permitan resolver de fondo una problemática y las causas estructurales del conflicto. Y eso parte del hecho de reconocer al opositor, de reconocerlo no solamente al armado, sino también al opositor político que ha sido víctima de montaje judicial y por ende encarcelado. Y al reconocerlo y darle el estatus que amerita, no tratarlo como delincuente, sino un ciudadano o una ciudadana que se vio compelido de una u otra manera a ejercer una acción política, y esa acción política es la que la ha llevado a la cárcel. En Colombia existe una desnaturalización del delito político desde el año 1980, con el fin de quitar el estatus político a los prisioneros. Trátese de prisioneros de guerra, prisioneros de conciencia o por montaje judicial, siendo por ello que la coalición Larga Vida a las Mariposas rechaza los intentos de parte del Estado de la desaparición del delito político. Obviamente rechazamos los intentos de desaparición del delito político, empezando desde 1980 y 1997 con la desnaturalización del delito político con fines de quitarles el estatus político a los prisioneros y convertirlos en delincuentes comunes y tildarlos de terroristas y demás, juzgándolos con conductas que no están establecidas como el delito político. ¿Y qué es lo que hoy quieren con estos enredos, con el marco jurídico para la paz y la mal llamada justicia transicional, enredar para no permitir la liberación de las personas que están en prisión? Dicho en términos populares, la justicia transicional y el marco jurídico para la paz es un enredijo con el que astutamente el Estado colombiano, en coro con los grandes medios de comunicación, busca difuminar el delito político, llevándolo a colocarlo al mismo nivel de los crímenes de Estado, desvirtuando y descalificando la posibilidad a nivel institucional y estatal de hablar de prisioneros políticos, anulando elementos de victimización desde la misma captura, criminalizando y judicializando el derecho universal a la rebelión en contra de la tiranía. En este contexto, los medios de comunicación en el momento de la captura dan por condenados a los sindicados, incluso antes de desarrollarse un proceso judicial. Por tales motivos es necesario reconocer la condición de víctimas de los prisioneros políticos. Reconocer la condición de víctimas de las y los prisioneros políticos, y eso pasa de tres aspectos. El primero, en el aspecto propiamente de la captura en la que se realiza, y esta tiene que ver a que un prisionero político, ya sea rebelde o sea un civil, es tomado en prisión en represalia a su oposición. Y en el caso, el que lleva condiciones como con más agravantes, más delitos que les agrava su condición jurídica posteriormente, son los prisioneros de guerra, quienes precisamente han estado ejerciendo un derecho universal reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el derecho excelente de la rebelión, de los pueblos ante las tiranías. Entonces la captura en sí misma es una violación a ese derecho humano que está en el preámbulo de la declaración. En segunda medida, en desarrollo de la captura, cuando es sometido a el prisionero o la prisionera a tratos crueles e inhumanos y degradantes, se viola completamente un respeto a la dignidad humana, y eso no se ve reflejado en las diligencias judiciales posteriores en las que se legaliza la captura como si no hubiese sucedido nada de los prisioneros y no se les repara por el daño padecido. Resaltando que la mayor parte de la tortura en estos tiempos modernos es la psicológica, con fines de que acepten cargos antes de ser llevado a un juez. En segunda medida, nos vamos enfrentando con el proceso penal, en donde, ya lo haya dicho un poco adelante, en donde son juzgados por delitos comunes a pesar de haber sido capturados o en su condición de rebelde o de haber ejercido una acción política contundente. Y el delito por el cual, o los delitos por el cual tendrían que ser procesados, son los que están definidos en el Código Penal como delitos políticos, y se reemplaza la rebelión con el porte de armas, la conspiración con el concierto para delinquir, y en fin, se va quitando realmente el peso político que tiene el proceso. Se les van colocando otros cargos como terrorismo, financiación del terrorismo, que agrava la situación del detenido, le alarga los tiempos de procesamiento y por ende también de condenas. Entonces ahí aparece la condena que hemos denominado cadena perpetua de facto, a pesar de que la Constitución establece que eso no existe en Colombia. Y en tercera medida ya es lo que vamos relacionado con el tratamiento penitenciario puntualmente, y es la violación de principios o derechos fundamentales que no se garantizan en prisión, como la salud, la dignidad, la integridad personal, la vida, con la omisión de tratamiento médico, con la exposición de los prisioneros con otros prisioneros como son los del paramilitarismo, que arriesgan el derecho a la vida, que en muchos de los casos cobra las vidas de los prisioneros, y o con la negligencia médica, que de manera intencional, cierto, se omite para que se degrade la condición física del prisionero, ya sea perdiendo su forma, sus funciones importantes en el cuerpo, o partes del cuerpo muy importantes, o la vida misma. Y eso se llama pena de muerte de facto, a pesar que la Constitución misma también así lo ha establecido. Entonces, en esa medida, reivindicamos como seguimos insistiendo en reivindicar a los prisioneros y a las prisioneras políticas como luchadores del pueblo y como víctimas de crímenes de Estado, que por supuesto deben tener un papel protagónico e importante en las discusiones que cualquiera de los actores armados tenga con el Estado, porque el Estado ha sido responsable de los crímenes que ha cometido contra ellos. En este sentido, también el régimen penitenciario cumple su papel para continuar afectando y agravando la situación de los prisioneros políticos en Colombia. Que empieza, digamos, a desarrollarse desde la indiferenciación de sindicados y condenados en los establecimientos de reclusión, el uso de traslados como mecanismo de desintegración de los colectivos de prisioneros políticos y al mismo tiempo del alejamiento de sus núcleos familiares, el bloqueo a la defensa jurídica, la negación de servicios fundamentales, entre paréntesis el derecho a la salud, al trabajo, a la educación, etcétera, y pues el uso permanente y sistemático de la tortura psicológica y física por parte del establecimiento como una política dirigida esencialmente a los y las prisioneras políticas en Colombia como un instrumento de desmembración del tejido organizativo al interior de las cárceles. Allí también como que se abre un paréntesis particular frente a lo que tiene que ver con las graves afectaciones y violaciones hacia las prisioneras políticas en Colombia. Mientras se busca por todos los medios de parte del Estado responsabilizar al máximo a los prisioneros políticos de delitos lejanos a la condición del detenido político, de otro lado, como lo planteado por Timoshenko, jefe de la insurgencia que se encuentra en La Habana negociando la paz para Colombia, en su escrito sobre el verdadero enfoque del punto sobre las víctimas, se lee entre otras: la responsabilidad de los agentes del Estado tenderá siempre a ser individualizada, ovejas negras o chivos expiatorios por los que el propio Estado, a lo sumo, será obligado a responder patrimonialmente y quizás constreñido a pedir perdón en cuanto a omisiones o errores sin que ello implique ninguna otra consecuencia jurídica o política. Una plata y una placa para la memoria bastarán para que nada cambie en Colombia. Se hace necesario generar una categoría nueva que abarque dentro del calificativo, ya sea de prisionero político o uno nuevo, a las personas que no solo se han levantado en armas contra el Estado o régimen político. Esta debe incluir a los campesinos y habitantes de las zonas de conflicto que se les indica de tener vínculos con las guerrillas o de terroristas o narcotraficantes por cultivar coca, que no es lo mismo que traficarla, a los dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, estudiantes, etc. Ciudadanos que sin haber tomado un arma, ya sea por conciencia, militancia en la oposición o por condiciones económicas o del territorio que muchas veces se han visto obligados a habitar, producto del desplazamiento, es decir, a toda la población que mediante represión y criminalización ha sido victimizada mediante la práctica del derecho penal del enemigo. Es también importante trabajar sobre la especificidad del delito de rebelión y la forma como los operadores lo aplican junto con delitos comunes como el porte ilegal de armas, uso de prendas privativas de las fuerzas militares, concierto para delinquir y demás delitos incompatibles con la rebelión, para lo cual se hace necesario una consideración integral del delito político, cuyo fundamento principal es la toma del poder político y que comprende la comisión de diversas conductas que el rebelde realiza para el objetivo de llevar a cabo la toma del poder. La política del Estado es criminalizante y punitivista y privilegia la pena privativa de la libertad no como última ratio, sino como una medida permanente y sistemática, ante lo cual se requiere que el país con prontitud aborde una profunda reforma a la política criminal del Estado que se sustente en la Constitución y en los principios y reglas del derecho internacional de los derechos humanos a favor de las personas privadas de la libertad. Al decir de parte de las conclusiones del encuentro regional de la coalición Larga Vida a las Mariposas, son dos problemas graves los que se presentan en el marco de la justicia transicional en un eventual posconflicto para la libertad de los presos. En primer lugar, la amnistía e indulto hace referencia a los delitos estrictamente políticos, pero la conexidad perdida a raíz de la famosa demanda que hizo Harold Bedoya contra el artículo 127 de la Constitución Nacional, le quitó la conexidad como parte integrante y potestativa del delito político y quedan separados todos los delitos que pudiera cometer el insurgente de la rebelión. Hoy, la rebelión no tiene ninguna significación en el marco de esta justicia, porque los delincuentes políticos en Colombia son simplemente condenados por delitos comunes. Entonces, todos son terroristas, todos son secuestradores, todos son narcotraficantes, de forma tal que no habría para ellos la posibilidad de una amnistía o indulto, en los términos en que la ley lo considera. Se hace necesario, por lo tanto, clarificar el delito político. Clarificación del delito político con las precisiones que aquí hemos hecho sobre ese punto y precisando que levantarse en armas contra el Estado nunca jamás podrá ser un crimen de lesa humanidad, luego no ser ese el objetivo del rebelde, hacer cometer crímenes contra la humanidad, no puede ser tachado de tal por eso levantarse contra el Estado, porque en ningún país del mundo se reconocería seriamente eso. Un segundo problema para la libertad de los presos políticos es cómo hacer para que en el marco de la justicia transicional el gobierno reconozca lo que ha sido esta falsa conexidad de las conductas de los rebeldes, que los vuelve de facto y ante el gobierno en delincuentes comunes bajo el concepto de criminal de lesa humanidad. Además, que no se utilice este concepto para abrir las cárceles a los criminales de lesa humanidad del Estado. El presidente anunció a los militares que cualquier beneficio que se dé a los guerrilleros se los dará a ellos. Que la pretensión del gobierno es, a cualquier concesión que haga por los presos políticos, cobrársela al pueblo colombiano y a las víctimas particularmente, liberando a los criminales del Estado. En base a lo escuchado hasta ahora, le preguntamos a Yuli Enríquez qué consecuencias podría tener en los diálogos que adelantan la insurgencia de las FARC y en los eventuales diálogos que se ven venir con el ELN para la tan cacareada paz de la que el gobierno nos habla a los colombianos. ¿Y eso cómo va a afectar el proceso de negociaciones y esa supuesta paz que se viene para Colombia? Claro, lógicamente creemos que esto va a tener un eco porque la coalición es un organismo de la sociedad civil. Lo hemos dicho, somos organizaciones, muchas de ellas defensoras de derechos humanos y solidarias, pero que estamos en la vida civil y que reconocemos todo esto que te he comentado. Y tenemos derecho a ser escuchados por el Estado y por las insurgencias en los diferentes escenarios para que ellos conozcan cuál es nuestra postura, porque ninguno de ellos ha hecho presencia directa en la prisión. Quizá los actores armados tengan información de lo que viven sus prisioneros, pero nosotros las organizaciones somos los que día a día estamos haciéndole el acompañamiento y consideramos que no se puede hablar de paz y no se puede hablar de conciliación o de futuras reconciliaciones si la verdad histórica no se recupera y no se cuenta lo que está pasando allá. No se cuenta con transparencia que quienes están en prisión por motivos políticos son víctimas de crímenes de Estado. El Estado obviamente los ha querido estigmatizar, les ha querido quitar ese estatus, y no solamente el Estado y el gobierno, sino la extrema derecha del país, que de hoy mismo en el Senado está manifestando que quienes están en La Habana tienen que estar en la cárcel, y eso lógicamente va a ser un retroceso fundamental para avanzar, porque sencillamente es no partir de la comprensión propia del conflicto y de estas realidades que estamos manifestando. Pero adicionalmente, en el acuerdo del primer grupo que en estos tiempos está en la mesa, que es el de La Habana, el próximo punto después del de víctimas a discutir es la situación jurídica de las y los prisioneros que están asociados con la guerrilla o en colaboración con la guerrilla, así lo dice el acuerdo. De entrada habla de la situación jurídica de ellos. Yo creo que si en el anterior, que es el que está por venir, que es el de víctimas, se logra el avance de que se reconozcan como víctimas, vamos a llegar a ese punto con una propuesta clara para que se resuelva. Y la nuestra es amnistía general e indulto para esas personas que están allá. No solo las que aparecen en la base de datos del Estado juzgadas por delitos políticos, porque precisamente las que aparecen juzgadas por delitos políticos son civiles, víctimas de montaje judicial, sino aquellos que aparecen asociadas a la guerrilla, pero que en el proceso se nombran a las guerrillas como organizaciones narcoterroristas y se les ha juzgado por delitos comunes como terrorismo, concierto para delinquir, secuestro y demás, porque esos son precisamente los otros, las otras categorías de prisioneros políticos, que son los de guerra y que van a ser excluidos quizá de esa situación jurídica. Dos reflexiones queremos dejar a nuestros oyentes a propósito de que esa nueva cara del capitalismo, llamada neoliberalismo, nos muestra un nuevo Dios proclamado como el Dios mercado, y que relacionado con el genocidio que adelanta Israel frente a los ojos del mundo en contra del pueblo palestino, bien podría llevarnos a boicotear productos israelíes. Consumo saber. Si lo compro, ¿estoy contra la niñez? Antes de comprar, reflexiones justas. Si ha sabido que utilizan niños en sus maquilas de zonas francas, que utilizan materias primas provenientes de lugares donde explotan niños y niñas, entonces no compre nada de esa marca, no le compre a esa empresa. Consumo Saber. www.consumosaber.com. La hipocresía de quienes detentan el poder mundial es de tal magnitud que nos pretenden hacer creer que bajo el sofisma de los derechos humanos, algunas declaraciones, como las realizadas recientemente por la ONU frente al tema palestino, trascienden lo que en realidad son: una pose que busca quedar bien ante el mundo y especialmente frente a los pueblos que se oponen, denuncian y se pronuncian frente a los criminales imperialistas y sionistas. Retomamos un radiospot de los compañeros de radialistas que invitamos a escuchar. Los super ladrones. Ladies and gentlemen, de inmediato damos a conocer los nombres de los personajes más ricos del mundo: los millonarios, los multimillonarios, los supermagnates del planeta. Este año 2014 la lista la encabeza Carlos Slim. El mexicano Carlos Slim, propietario de Telecom, es el hombre más rico del mundo, con 73 mil millones de dólares en su cuenta. Si este señor se pusiera a contar su fortuna pasando un billete de 10 dólares cada segundo, tardaría 250 años en contar sus dolaritos. 250 años. 250 años contando todos los días y las noches, sin comer, sin dormir, contando y contando. Se moriría Carlos Slim y sus hijos y sus nietos y sus tataranietos seguirían contando y no acabarían de contar su fabulosa riqueza. En segundo lugar, Bill Gates. Sí, Bill Gates, el propietario de Microsoft, con la increíble suma de 67 mil millones de dólares. En tercer lugar aparece el español Amancio Ortega, el dueño de las tiendas de ropa Zara, con 57 mil millones de dólares. Le sigue Warren Buffett, veterano inversionista, 53 mil millones contantes y sonantes. Larry Ellison, 43 mil millones. Los judíos Charles Koch y su hermano David Koch, cada uno con 34 mil millones de dólares. La francesa Liliane Bettencourt, de los productos L'Oréal, 30 mil millones. Los millonarios de la cadena Walmart, Christie, Jim, Alice, Robson, cada uno con 25 mil millones de dólares. Y la lista sigue, la lista de Forbes, la lista de los más ricos entre los ricos del planeta. Un informe de Oxfam Intermón denuncia la desigualdad atroz en que vive nuestro mundo. Un mundo en que solo 85 personas acumulan más riqueza que los 3.500 millones de pobres, seres humanos hambrientos, los condenados de la Tierra. En la actualidad, el 1% de las familias más poderosas del planeta se han apropiado de la mitad de las riquezas del mundo. La otra mitad de esas riquezas se reparte entre el 99% de la población mundial. Y continúa la lista de Forbes, la lista de los más ricos entre los ricos. ¡Cállese ya, señor! ¡Cállese! Y diga la verdad, que le cuesta. ¿Cuál verdad, señora? Diga mejor, la lista de los ladrones. ¿Cómo? De los mayores ladrones del planeta. ¿Qué? Los superbandidos. ¿Cómo dice eso, señora? Sí. Estamos hablando de personajes respetables. Bill Gates tiene una fundación para ayudar. Limosnas. ¿Ah? Migajas para hacernos creer que son muy generosos. Bueno, por favor, mi estimada. Estos señores son ricos. Ajá. Pero su riqueza es fruto de su trabajo. ¿Qué le pasa? Permita que me cacaje. ¿Eh? Esa riqueza es fruto de la especulación. ¿Cómo? De negocios sucios. Oh. De corromper gobiernos. De no pagar impuestos. ¿Qué? De paraísos fiscales. Controle su lengua, señora. Media humanidad pasando hambre. Y estos hijos de la... de la guayaba... banqueteándose. Bueno, señora, considere que el mundo está en crisis, entonces... Ninguna crisis, no hay ninguna crisis. Lo que hay es un robo descomunal de todos estos tipos que usted mencionó, conchavados con los banqueros y con los políticos. Bueno, usted debe ser comunista, ¿no? ¿Qué comunista ni comunista? Uh-huh. Dígame, ¿usted es cristiano? Bueno, sí, claro. Y estos señores que he mencionado, la mayoría de ellos son cristianos. Pues adivine quién dijo esta frase. Ajá. ¿Todo rico es un ladrón o heredero de un ladrón? Bueno, no sé, debe haber sido algún terrorista o... Un santo. ¿Cómo? San Jerónimo. Y oiga esta otra. Ajá. El pan que no necesitas le pertenece al hambriento. Los vestidos que ya no usas le pertenecen al desnudo. El dinero que gastas en lujos es un robo que le estás haciendo a los pobres. Si pudiendo ayudar no ayudas, eres un verdadero ladrón. ¿Y eso quién lo dijo? San Basilio, otro santo, de los buenos. No de los charlatanes que van a misa y al culto y se dan golpes de pecho. Bueno, ya me está convenciendo, pero... Pues escucha esta otra. Ajá. Los alimentos que se tiran a la basura son alimentos que se roban de la mesa de los pobres. ¿Y esa? Esa la dijo hace poco el Papa Francisco. Oh. Ojalá que no solo lo diga, sino que venda todas las riquezas del Vaticano. Porque el Vaticano también está en la lista de Forbes. Una producción de radialistas.net. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la más. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Hi, my name's Karen, and you're tuned into Guelph's volunteer-programmed campus and community radio station, CFRU 93.3 FM. Guelph's first Startup Weekend is happening this August 15th to 17th. Startup Weekends are 54-hour events that happen worldwide, where developers, designers, marketers, product managers, and startup enthusiasts come together to share ideas, form teams, build products, and launch startups all in one weekend. Attendees have an opportunity to be in a risk-free environment to pitch their best ideas and rally teams around them. Over Saturday and Sunday, teams focus on development, validating their ideas, and building a viable product. On Sunday evening, teams demo their prototypes, receive valuable feedback from a panel of expert judges, and win prizes. Come on out to Guelph's first Startup Weekend, August 15th to 17th, taking place on the third floor of the McLaughlin Library, a physically accessible venue on the University of Guelph campus. For more information and to register for the event, visit guelph.startupweekend.org. Oh, Seguimos en Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Recuerde que estamos transmitiendo el 93.3 de FM y también por el www.cfru.ca y también en tiempo diferido por fencai.org. Estamos haciendo un contacto directamente hasta Guatemala con el profesor Carlos Maldonado, quien es cofundador del colectivo La Gotera y con quien estábamos hablando hace un momento en el teléfono también sobre la situación en Palestina. La Gotera ha hecho una gran cobertura de análisis, este colectivo de comunicación, y en los últimos días ha hecho mucha reflexión sobre lo que está aconteciendo, el cual nosotros hemos titulado que es un genocidio, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Vamos a hacer entonces el enlace hasta Guatemala. Carlos, buenas tardes, bienvenido nuevamente a Alternativa Latinoamericana. Carlos, ¿me escuchas? He perdido la comunicación con Carlos. Voy a poner algo de música mientras regreso con él. Abrió sus ojos en la gran Ciudad de México y fue en París en donde se encontró al amor. Camina por el Golden Gate cada mañana, pide un expreso en un café de Ámsterdam. No termina el trabajo cada día, viaja en Toronto a su casa en un tranvía. Y una sonrisa se dibuja en su cara de vivir y sentir. Estamos de nuevo en Alternativa Latinoamericana. Carlos, ¿me escuchas? ¿Estás en la línea? Sí, ahora sí estoy aquí. Estamos con Carlos Maldonado y con Yolanda Estrada, quien son del colectivo de comunicación La Gotera, quien han estado realizando una serie de análisis sobre lo que está ocurriendo en Palestina, esta brutal agresión por parte del Estado terrorista de Israel. Bienvenidos nuevamente a Alternativa Latinoamericana. ¿Qué tal, Sergito? Mucho gusto en saludarte y saludarlos a todos por allá, a toda la gente de Alternativa Latinoamericana. Mucho gusto y también a la gente de Canadá y de México, que estamos siempre en contacto con ustedes y siempre agradeciéndoles sus muestras de cariño y sus muestras de solidaridad. Carlos, ustedes han estado haciendo en estos últimos días varios análisis, precisamente en esta semana han generado bastantes artículos sobre lo que está ocurriendo en Palestina. En el comienzo del programa también yo hacía un pequeño comentario sobre la indignación que me causa ver el pasivismo principalmente del mundo, pero también me da una tremenda tristeza ver la posición pasiva de los llamados países progres de América Latina, que no pasan de una simple condena en lugar de tomar acciones más contundentes contra el Estado terrorista de Israel. Bueno, yo creo que sí es bastante cierto esto, aunque sé decirte que, por ejemplo, Venezuela no tiene relaciones con Israel desde la última ofensiva que hubo en contra de Palestina. El comandante Chávez fue uno de los que rompió relaciones contundentemente con este país terrorista, y entonces a raíz de eso algunos otros países han tomado partido, mas no han hecho ese tipo de, digamos, de rupturas, a no ser por Bolivia, y hasta ahí sé que nada más. Pero los países del ALBA, creo que hay algún tipo de todavía, digamos, de indefensión en contra de Israel, porque algunos intereses muy grandes se mueven dentro de sus economías. Acuérdate que algunos capitales bastante grandes, algunas inversiones bastante grandes son patrocinadas por Israel, por algunos capitales sionistas, y entonces también desde ahí se mueven las circunstancias por las cuales yo creo que por ahí yo analizaría que no se ha movido mayor cosa. la posición de Dilma Rousseff esta semana, que dijo que no creía que había un genocidio y tampoco estaba segura si era una masacre. No sé cómo se le puede llamar a lo que está ocurriendo en Palestina. Bueno, acuérdate que lastimosamente nuestros líderes de un contexto socialdemócrata no tienen una definición política contundente ni una posición política bastante definida. Entonces, Dilma en este momento está jugando a la elección. Ya en octubre para ella se le juega, digamos, en la continuidad en su gobierno. Y por tanto, ella está jugando también con algunos grupos de, digamos, de poder que podrían hacerle mucho daño si ella no dice esos tibios mensajes, porque entonces, el electorado podría ser que se incline a favor de otro partido que, digamos, sería más de derecha. Pero bueno, esas son las cuestiones que creo yo que por principios debía ser más contundente. La gente, la verdad, la gente le gusta la definición política. Las masas no son de las que se chupan el dedo y creen que los van a tontear con estas cositas. Pero bueno, a algunos políticos todavía creen en ese tipo de política marrullera, en ese tipo de política tibia. ¿Cuál es el análisis que hace la Gotera en torno a esta nueva ofensiva? Que ves que cómo se manipula las palabras también en los medios de comunicación. Tú lo ves en Guatemala, de cómo lo manejan como la campaña militar de Israel, la ofensiva militar, pero no, las cosas no las llaman por su nombre, que es una agresión militar, ¿no? Bueno, acuérdate que los medios de comunicación en mi país, en gran parte, digamos, de los países del Cono Sur, bueno, en América toda, están, ¿cómo decir?, dominados por una plana informativa que viene del norte, la CNN, la Fox, la NBS, y entonces pedirles, digamos, a estos medios que se pronuncien y que digan las cosas como son, es como pedirle peras al olmo. Pero nosotros sabemos que esta es una ofensiva, digamos, de carácter genocida, que precisamente es para sacar a los palestinos de sus tierras, quedarse con la franja de Gaza en principio, y como decíamos nosotros en el análisis de la Gotera, después ir por Cisjordania. Porque Cisjordania no está, digamos, a unos cuantos meses, digamos, de que sea agredida también. Bueno, tú sabes que ahorita en este momento en Cisjordania ha habido manifestaciones a favor de sus compatriotas de Gaza y han sido reprimidas fuertemente, pero eso no sale en los medios de comunicación, ¿verdad? Nosotros nos hemos enterado precisamente a través de otros medios alternativos que afortunadamente están saliendo y que precisamente es una de las luchas que nosotros tenemos para que estos medios alternativos sean una, valga la redundancia, una alternativa de información hacia la ciudadanía mundial. ¿Cuál es el análisis en general de cómo se da este conflicto en la perspectiva de la Gotera? ¿Cómo podría llevarse una solución? Bueno, la solución ya la han planteado varias veces los palestinos. La solución es simplemente regresar a las fronteras de 1967, los israelitas, digamos, desmontar toda la política de asentamientos y quitar el bloqueo total a Gaza y Cisjordania. O sea, estamos hablando, imagínate, de volver a la frontera de 1967, o sea, la reunificación de estas dos regiones. Y entonces toda esta gente judía que vive en medio, pues volverla a Israel otra vez. Eso es, digamos, una situación que los palestinos han planteado desde que comenzó el conflicto, desde que comenzó la primera intifada. Entonces estamos hablando de una cosa que ojalá algún día se llegue. Y yo pienso, digamos, que los palestinos también creen que va a ser difícil que los intereses de Israel se muevan en esa dirección, porque los intereses de Israel son los mismos intereses de Estados Unidos y de la vieja Europa. Y vieja, con entre comillas, te lo pongo. Estamos hablando de... se habla también del lo que hay en la Franja de Gaza, que no solamente los territorios, sino ahora se sabe también de que hay gas y petróleo en esa parte, que son lo que está moviendo a Israel para esa área también, ¿no? Bueno, yo creo que eso del petróleo y del gas ya hacía mucho tiempo que lo sabían los israelitas y los Estados Unidos. Acuérdate que Estados Unidos tiene una gran vigilancia satelital conforme a los recursos energéticos. Entonces, eso ya lo sabían. Lo que yo creo que ahora está pasando es que con el conflicto en Ucrania, como no lo están logrando, digamos, acorralar a Rusia, quieren ahora tener un enclave mucho más fuerte y provocar una guerra, digamos, con este propósito en el Medio Oriente. Acuérdate que también están armando al ejército libre de, perdón, no, ¿cómo se llama este? Al Estado Libre. El ejército de el Levante y el Mediterráneo, que está tomando, digamos, muchas ciudades en Irak. Entonces lo que pretenden ellos es ahora tener un círculo de influencia militar y en torno a Irán y también en torno a Rusia. Siria, que digamos se les ha puesto, digamos, ha sido siempre un antagonista bastante serio, tenerlo, digamos, entretenido en esa guerra de desgaste que ya desde hace 3 años aproximadamente ha provocado millones de pérdidas en infraestructura y también miles de muertos. Entonces yo creo que por ahí va la situación, acorralar a Rusia y a la China para evitar, digamos, que Estados Unidos venga en picada conforme a su economía y conforme a su política exterior. O sea, el juego es por la cuestión geoestratégica. Exactamente. Yo creo que el petróleo y el gas, pues es una cosa que al final de cuentas vendría como de ribete, pero yo creo que más que todo es la cuestión geopolítica. Y de esa manera han venido también invadiendo los otros países como Libia e Irak, también que han dejado a los países en ruinas y en medio de guerras también, ¿no? Exactamente. Acuérdate que el imperialismo no le importa la muerte o la miseria de los pueblos. Eso les tiene sin cuidado. Lo que les interesa a ellos es el control energético. Y el control energético solo se logra a través del control territorial. Entonces, precisamente, las bases que están ahora, digamos, en Irak, en Libia, y, digamos, si logran sacar a los palestinos de ahí, que para mí los palestinos forman parte de una, digamos, de una resistencia, como es la espina en la pata del león, pero que no los deja tranquilos. Entonces, es una resistencia que les es muy, muy molesta. No por la cuestión, digamos, de su poderío militar, sino por la cuestión de su poderío moral. Es como Cuba, a 90 millas de Estados Unidos, pero es un poderío moral, porque ya a Cuba lo hubieran destruido qué ratos, pero acuérdate que también los cubanos no están en una posición de cruzarse los brazos. Tendrían, ahí sí tendrían una situación bastante fea, porque están a 90 millas de Estados Unidos, y una guerra en el territorio de Estados Unidos sería para ellos algo increíble y algo inusitado y algo inaudito. Entonces lo mismo está sucediendo allá con Palestina, con Israel. Imagínate que se les meta a los palestinos a Israel a pelear en su propio territorio, eso sí ya sería. Si llegan ahorita con todo el poderío militar, llevan ya 60 y tantas bajas los militares judíos, con fuerzas de élite bastante bien entrenadas, imagínate cómo sería ya que los palestinos pudieran llegar a territorio israelí y provocar una guerra de guerrillas adentro. Eso sí sería para ellos algo sumamente, digamos, ¿cómo te podría decir yo? Impactante. Claro. ¿Cómo se, en este contexto de la del juego geopolítico, cómo ves la posición de Rusia en ese acercamiento nuevamente con América Latina? Bueno, yo creo que la cuestión de Rusia hay que verla también con pinzas, en el sentido, digamos, de que al final de cuentas significa ese, digamos, un antagonismo al imperialismo yanqui. Y como decíamos nosotros, hay que ser muy pragmáticos en esto. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, Rusia tendrá que ser amigo de América Latina, porque en esa simbiosis nos favorecemos todos y favorecemos a la multipolaridad, aunque no, digamos, estemos de común de acuerdo con muchas cosas de los rusos, porque también ahí manejan la cuestión oligárquica y digamos, está controlado por unas facciones de ricos, de nuevos ricos que se hicieron cuando cayó la Unión Soviética, pero por lo menos en este momento histórico son menos perjudiciales que el imperialismo yanqui y el imperialismo europeo, pues los secuaces de los yanquis. Claro. Ya para finalizar, Carlos, así en breve, ¿cómo ves la cuestión latinoamericana en cuanto a la izquierda latinoamericana, que aún pienso que está muy frágil, que no ha terminado de cuajar en América Latina, y vemos constantemente la derecha y la ultraderecha en esa cuestión de desestabilizadora de estos gobiernos? Mira, yo pienso que la cuestión, si la vamos a ver desde una izquierda como nosotros la imaginábamos hace mucho tiempo, creo que ahí iríamos perdidos. Pero estamos viendo ya la izquierda como un movimiento, digamos, de masas, como un movimiento de pueblo, como movimientos indígenas que se están oponiendo al imperialismo desde la figura de, digamos, de las transnacionales extractivas, que están defendiendo sus territorios, que están defendiendo sus derechos, que están defendiendo una democracia que, si bien es incipiente, que ha empezado a caminar, que por lo menos, digamos, esa gente ha empezado a ver que la democracia sí puede funcionar para los pueblos, que sí puede funcionar para las mayorías y que sí puede funcionar en beneficio, digamos, de la colectividad. Entonces, yo ya no vería esa izquierda, digamos, que se miraba anteriormente en los años 60, en los 70, en los 80 incluso. Ya no, esa izquierda perdió rumbo, perdió bandera, y lo hizo desde el momento en que abandonó los principios revolucionarios y que abandonó, digamos, toda posibilidad popular y se plegó, digamos, a la democracia burguesa. Incluso hay mucha gente de izquierda que ahora está cogobernando con los, digamos, con los partidos de la derecha, que está haciendo, digamos, gobierno con gente que antes eran sus enemigos acérrimos. Aquí en Guatemala, por ejemplo, tenemos gente de la antigua guerrilla trabajando de funcionarios de este gobierno, que es un, digamos, militar señalado de genocidio. Entonces, ¿cómo puedes tú tener, digamos, la moral para venir a decir que eres de izquierda cuando estás trabajando con alguien que está señalado de genocidio, verdad? Y más que ellos, que lo conocieron en el campo de batalla. Entonces no se puede, realmente no se puede, y nosotros no estamos apostando a esa gente. Nosotros le estamos apostando a los movimientos sociales, a los movimientos populares, a los campesinos que están defendiendo su tierra, a esa gente que no sabe nada de marxismo, pero que sí sabe de que, digamos, la riqueza es de ellos, la propiedad es de ellos y no de las transnacionales ni de los oligarcas de aquí de Guatemala. Entonces yo creo que Marx estaría muy contento con estos movimientos, al final de cuentas, porque Marx, que se dijo, yo no soy marxista, pues en eso pensaba, en que los movimientos tenían que ser de esta línea. Justamente lo que estás tocando ahorita es parte de una columna que sacaron sobre la creación de un nuevo partido en Guatemala. ¿Es una metáfora o es un hecho? No, pues eso, estamos en esa construcción, pero una construcción, digamos, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes concepciones, digamos, hablando de los cristianos, hablando de la gente que aunque no crea en Dios, pero que crea, que digamos, que una persona que se cae en la calle, es bueno irla a levantar por humanidad, que es eso es lo correcto, que aunque no seamos creyentes de una u otra forma, pero que nos podamos juntar con los que sí son creyentes en una, digamos, en una intención común de rescatar la humanidad, de rescatar esos valores humanos, de la solidaridad, del amor, de la ayuda mutua. Eso creo yo que es lo que nos hace falta a los seres humanos, y dejarnos ya de cuentos de los partiditos estos del cambio, del progreso, del desarrollo, cuando solamente lo que están tratando es de llegar al poder para poder saquear al Estado, ¿verdad? Eso es lo que está, y la iniciativa privada, que también juntamente con ellos hacen sus negocios, y entonces se enriquece la iniciativa privada y se enriquecen los nuevos funcionarios, y entonces y dejan al pueblo siempre en trapos de cucaracha y con unas miserias tremendas, porque nosotros en este momento, como tú sabrás, México y el Triángulo Norte, como nos llaman ahora a nosotros, Guatemala, El Salvador y Honduras, pues estamos exportando niños a granel a Estados Unidos, pero es por esas políticas de saqueo que han llevado a cabo los gobiernos de turno. Claro. Carlos, ha sido un gusto tenerte nuevamente aquí en Alternativa Latinoamericana, y por supuesto un grato recibir tus columnas del colectivo La Gotera y publicarlos en los blogs que tenemos y distribuirlos con los demás compañeros. Y bueno, seguir esperando esos materiales de La Gotera que ustedes publican cada semana. Gracias, hermanito, muchas gracias a ti y a toda la gente de por allá también. Les envío un abrazo muy fraternal y un mensaje de esperanza, porque nosotros estamos, cada quien en su trinchera, como decía el Che, estamos construyendo y estamos tratando de abrir nuevas esperanzas, nuevas alamedas por donde pueda transitar el hombre y la mujer nueva. Muchas gracias, Sergito. Gracias, te cuidas. Y un abrazo. Un abrazo para vos también. Te cuidas. Historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la lucha de clases, la paz capitalista, un invento ficticio, debajo de ella opresores y oprimidos. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la lucha de clases, la paz capitalista, un invento ficticio, debajo de ella opresores y oprimidos. Con el escaso sueldo de todo el proletariado, resulta imposible para salir de ese estado. Solo dan unas moronas para seguir trabajando. Gigantes monopolios acabarán con trabajo. La conciencia de clase no es automática, es producto de un conflicto, no de razones mágicas. La violencia de estado no es casual, ellos saben lo que hacen para no poder hablar. Que su corrupción tú no la puedas frenar, de su sistema bárbaro ya hay sepultureros. Serán intelectuales, juventudes obreros. Tanta teoría que tenemos que aprender, como que llegar al gobierno no es llegar al poder. Lo vimos con Allende y lo derrotó Pinochet. La legalidad burguesa solo es una ficción. corrupción, porque hay instituciones para la dominación. El ejército, marina, los jueces y tribunales, todos eran un complot. Lo sabe la oligarquía para tener el control. La faz imperialista será nuestra condena. El estado que tenemos, una junta de negocios de la burguesía moderna. La hegemonía exclusiva de todo poder político la tienen los mercados con estados representativos. Ellos lo saben. La globalización impuso nueva cultura, consumo de Coca-Cola, McDonald's y esa basura, además de Hollywood y series televisivas, tráfico de drogas a nuestro cuerpo nocivas, la dictadura de moda sobre jóvenes de ahora, utilizan a mujeres como piezas de mercado y sacan un discurso moralista recatado, esa doble moral ya me tiene más que harta. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la lucha de clases, la paz capitalista, un invento ficticio, debajo de ella opresores y oprimidos. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días. Estamos escuchando Fex One, Lucha de Clases. Es algo de música que me hicieron llegar por nuestra página de Facebook, Colectivo Alternativa Latinoamericana. Tenemos 5 o 6 canciones que nos han hecho llegar, parte de nueva música que estaremos incluyendo en los programas de Alternativa Latinoamericana. Regresamos aquí a los estudios FRU y de Guatemala nos trasladamos hasta Bolivia con nuestro compañero, el director de Revolución 3.0, César Hernández Paredes, quien se encuentra en Bolivia precisamente para cubrir la campaña electoral de las elecciones generales o presidenciales en Bolivia, y hacemos el contacto hasta Bolivia. César, buenas tardes, bienvenido a Alternativa Latinoamericana nuevamente. Sergio, compañero, ¿cómo estás? Bien, buenas noches por acá. Pues listos para platicar contigo qué es lo que hemos visto de esta primera semana que ya llegamos a La Paz, Bolivia, y bueno, estamos planeando estar aquí hasta 13, 14 de octubre. El 12 de octubre es la elección, como bien decías, la presidencial. Después en abril vienen las intermedias. Pero bueno, hay muchas noticias interesantes. Ya van... Es un proceso largo, lleva 9 años en el poder Evo Morales y bueno, el proceso lógico de un gobierno de tanto tiempo, el desgaste normal, los avances de mediano plazo, etcétera, hay muchas cosas que platicar. ¿Te vas a quedar 2 meses en Bolivia? Me voy a dar una vuelta a Nicaragua con los jóvenes sandinistas, tengo ahí... vamos a hacer un trabajo ahí la semana que viene, y también antes del 12 de octubre vamos a ir a Montevideo, porque en noviembre es la elección presidencial también. Allá están ya las compañeras Alejandra y Andrea, ellas se van a encargar de la elección de Uruguay, pero yo me voy a dar una vuelta, pero de base voy a estar aquí en Bolivia. Te recuerdo, está Natalia Antezana como directora de Bolivia 3.0 y nos interesa meterle toda la fuerza posible y el apoyo necesario para que la redacción de Natalia, que ya va a cumplir pronto 1 año, se fortalezca y haga una cobertura de primer nivel de un proceso que es tan importante para los bolivianos como esta posible reelección de Evo Morales. Es casi un hecho esta reelección de Evo Morales. Estamos viendo las encuestas que su aceptación de su gobierno es arriba del 60%. ¿Es correcto? Sí. Lo dan por hecho incluso la oposición, pero aquí lo que está en juego es... hay otras cosas que están en juego que son muy trascendentes. Se elige el 12 de octubre la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la presidencia de Bolivia. En abril son las intermedias, pero esta del 12 de octubre, hay las encuestas que menos favorecen a Evo Morales, le dan el 41% contra el 21% de su más cercano seguidor. Es decir, hasta la encuesta que menos le ayuda, mandada a hacer por la oposición, lo deja prácticamente de presidente. Hay un nivel de aceptación fuertísimo todavía sobre el gobierno de Evo. El tema en la Cámara de Diputados es parecido. Hay muchos plurinominales en zonas claves que son bastiones del MAS. Pero aquí la lucha es por conseguir los dos tercios en la Cámara de Senadores, lo cual le permitiría en esta nueva administración al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, les permitiría consolidar el proceso y avanzar en el proceso, el poder tener la mayoría en la Cámara de Senadores. Así es de que se pone muy interesante porque podrían los militantes del MAS y los seguidores de Evo tirarse a la hamaca y creer que ya está ganada la elección y dejarse alcanzar por una fracción parlamentaria de la oposición en el Senado que les evitaría poder avanzar, que el proceso se pudiera deslizar con mucho más tranquilidad. Eso es lo que está en juego ahora la Cámara de Senadores. Claro, es importante que la presencia tuya en Bolivia, porque nos da también ese margen de cómo contar las cosas, de cómo estás viendo las cosas, cuánto ha avanzado Bolivia desde que llegó Evo Morales y, por supuesto, darle cobertura y la importancia que tiene. En lo personal, es uno de el único gobierno que todavía yo me animo a decir que hay una verdadera izquierda donde ha habido una transformación, donde sí se ve una transformación del Estado boliviano a lo que es ahora desde que Evo Morales llegó al poder. Mira, y me imaginaba que por ahí iba tu análisis. Y mira, hay un dato muy interesante sobre ese tema que ha permitido que aquí realmente sea un gobierno de izquierda, digamos con todas las de la ley en la teoría de lo que sería un gobierno de izquierda del siglo XXI. Tiene que ver con un dato muy interesante. Evo Morales ha mezclado las líneas estratégicas o teóricas de la izquierda con conocimientos ancestrales de la manera en la que maneja la economía el pueblo aymara. Y esa combinación entre cómo se manejan económicamente los aymaras y la teoría de izquierda ha permitido que haya una transformación mucho más allá de la que pueden tener gobiernos como el de Nicolás Maduro o Cristina Fernández o el propio Rafael Correa, porque han hecho hay una directriz que va hacia las clases más necesitadas sin ningún recato, pues, ¿no? Hay ministros de Hacienda que le han propuesto en varias ocasiones a Evo Morales que sea progresivo el apoyo a los más pobres, y la indicación de Evo Morales es, con esta mezcla que te digo de la teoría de izquierda con la teoría aymara, es de que no es necesario ahorrar o guardar en el Banco Mundial o donde sea la cantidad de dinero que se necesita para que el apoyo a los más pobres llegue de inmediato, ¿no? Este tipo de mecanismos, por ejemplo, el aymara, Sergio y toda la gente que nos está escuchando, no se gasta un solo boliviano si no tiene otro guardado en algún lugar en donde él decida ahorrarlo. Y eso lo ha llevado a la práctica del gobierno Evo Morales y ha convertido el sistema económico boliviano en algo sui generis en esta patria grande, ¿no? Ellos, haz de cuenta, si tienen 12 pesos, guardan 6 y se gastan 6, y los siguientes 6 pesos piden el préstamo para irlo pagando con tal de no desajustar su ahorro. Ahorran la mitad. Esa es un poco la mecánica con la que opera una familia o una jefa o un jefe de familia aymara, y entonces aplicada al gobierno, pues le permite, es el segundo país, fíjate, hay un dato muy importante, Bolivia, antes de que llegara Evo, era, después de Haití, la peor economía del continente americano, y ahora, en los índices de este año, Bolivia es el segundo país que más ha crecido en Sudamérica, solo por abajo de Perú, que los puntos que Perú ha crecido son muy inestables. En un semestre crecen 7 puntos, pero en el siguiente semestre bajan 6, es muy inestable. Y la estabilidad del crecimiento del gobierno de Evo desde que llega, lo ha llevado a ser el segundo país con mejores índices de crecimiento en Sudamérica. Todo esto por este mecanismo en donde no importa lo que vaya a pasar a nivel exterior, la inversión para educación para los que no tienen el bono de la educación, la inversión en los programas sociales a toda la gente que más lo necesita, se da sin regatearlo, pues, ¿no? Y eso ha permitido que a 9 años de distancia haya, como tú dices, el 63-65% de aceptación de su gobierno en una Bolivia que todo el tiempo está expuesta a las campañas sucias del exterior y de la derecha ahora financiada por Estados Unidos y por la Democracia Cristiana encabezada por el Tuto Quiroga. Todo el tiempo la sociedad está expuesta a que le digan que Evo va mal, que el gobierno de Evo va mal, y a pesar de eso, el 63-61% de la población, que es altísimo después de 9 años, sigue creyendo que es muy buena la administración de Evo Morales. En el dato que das de la comparación con Perú, sí es cierto que Perú tiene una de las economías que más ha crecido. También hoy Ollanta Humala hizo el anuncio de que la mitad de las empresas del Estado, de entre el 30 y el 49% de las empresas del Estado, van a ser privatizadas también. Cambio en Bolivia, se viene nacionalizando en lugar de privatizar. Oye, César, ¿y va, ahora que regrese Evo Morales, va a continuar con el mismo gabinete de trabajo? No, hay otra cosa interesante en el proceso y en el gobierno de Evo, que ha propuesto ir girando el gabinete. Incluso ya hay varios ministros o viceministros que han tenido que dejar su posición en el gabinete porque están aspirando a cargos populares o de elección popular, perdón, o porque ya ha llegado a su fin su proceso en este recambio que vendría de Evo Morales, ¿no? Hay también expectativa al respecto, como en todos los sistemas de gobierno en donde que dependen de los seres humanos, pues obviamente hay muchos puntos vulnerables, hay desgaste, hay corrupciones que no se pueden detener o prevenir, como en todos lados, pues, ¿no? Pero hay un interés de Evo Morales y de su círculo más cercano de dar el siguiente paso con una estrategia de que vienen cosas mejores o más buenas de las que ha habido hasta, digamos, el día que se lanza el satélite, que es como el punto más importante en donde Bolivia deja de ser para el mundo lo que consideraban que era un país ahí arruinado por todos lados, ¿no? Ahora Evo Morales trae un nuevo mecanismo en donde va a tener que ajustar su gabinete a gente que tenga la posibilidad y el perfil de entender, van por un gobierno que le apuesta a la tecnología en todos los aspectos, en lo agropecuario, en la conectividad, en la ciencia, han decidido apostarle, e incluso entre sus proyectos ambiciosos está el de que hasta en las zonas más alejadas pueda tener la gente acceso a internet de manera gratuita. Las comunidades más lejanas ya tienen servicio telefónico y, en fin, Evo ha estatizado, ahorita que Sergio hablaba de la privatización en Perú, ha estatizado la empresa telefónica más importante para poder proveerle el servicio a quienes de otra manera no lo tendrían, ¿no? Aquí pasan cosas que a veces el boliviano no ve, pero que uno que viene de fuera son pues prácticamente espectaculares en el tema del dinero. Por ejemplo, tú todas las mañanas a las 6 de la mañana le puedes poner a tu teléfono celular dos pesos bolivianos y puedes hablar todo el día, absolutamente todo el día, puedes recibir llamadas, difícilmente se te acaba el saldo teniendo ese hábito de todos los días a las 6 de la mañana ponerle a tu teléfono celular 2 bolivianos. Para los bolivianos eso puede ser ya algo muy cotidiano, pero de cualquier país que vengas es increíble el ahorro que significa gracias a que fue estatizada Entel, ¿no? Por poner un ejemplo de cómo ahora Evo Morales está preocupado por apostarle a la tecnología porque quiere... Ya producen aquí sus propias computadoras, ya producen las propias baterías de litio, pero quiere empezar a convertir a Bolivia en un estado que sea autosuficiente y que no tenga que consumir del extranjero cosas que en Bolivia están todas las herramientas toda la materia prima para poderlas producir, ¿no? Sí hay un avance, se nota de inmediato, y te digo, me queda claro, como es una cosa de sentido común, que el boliviano no lo note porque es, pues, habitual, ¿no? Uh-huh. Y no lo nota entre comillas, porque si no, no hubiera 61% de bolivianos que siguen pensando que Evo necesita continuar, dar el siguiente paso para la consolidación de esta revolución, que es diferente a todas las revoluciones, a la ciudadana de Ecuador, a la revolución bolivariana de Venezuela, diferente a todas las revoluciones, ¿no? Bueno, nos tenemos que despedir, ha llegado el fin de Alternativa, pero queremos hacer un compromiso contigo de hablar cada semana para que nos des un breve descripción de cómo están sucediendo las cosas en Bolivia, así es que te contactamos la próxima semana, ¿te parece? Me parece bien. No solo de Bolivia, también de Nicaragua y Uruguay, donde vas a estar también, ¿no? Y creo que vas a ir a Quito a ver a Norberto, ¿verdad? Me parece bien. Además, ahí me paran el choro, porque si no, no paro de hablar y me acabo el tiempo del programa. Bueno, te mandamos un abrazo. Qué gusto que estés en Bolivia con Evo. Y a ver si hablamos la próxima semana de Israel, el país terrorista. Vale. Un abrazo. La próxima semana hablamos. Gracias. Hasta luego. Teníamos en la línea telefónica a César Hernández Paredes, director de Revolución 3.0. Y de esta forma estamos cerrando Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres. En nombre de todos los que hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Quito, Ecuador, el doctor Norberto Emmerich, desde Colombia, Silvio Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, en Sydney, Australia, Daniela Villegas. Hoy tuvimos como invitados a Carlos Maldonado, profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala y director de La Gotera. También a César Hernández Paredes, director de Revolución 3.0 en México. Y aquí en Canadá, en los estudios de CFRU, la próxima semana se reincorpora Madeline al programa y Rodrigo León. Y me acompaña el día de hoy mi compañera Hilda Venegas. Quienes habla, Sergio Pochón. Lo dejamos con un poco más de música y hacemos la transición a Tiempo de Mujeres. Sexo en vergüenza en el micrófono. Esto no suena monótono. Yeah, la multiestilo, la multiestilo. Tú repítilo, bien. Sigo atacando con habilidad y astucia por un cambio social como los soviets en Rusia. Me mantengo firme y no vendo mis ideales. Cambios sociales, más libertades. Verdadero lector no lo aplica solo en batallas, lo aplica reflexionando, lo ejerce en su vida diaria. Rebelde, como lo fui en secundaria, leyendo y aprendiendo, y este día sí tengo causas. Los policías nos dicen vándalos, reprimiendo protestas. Ellos ven vandalismo pero sin ver las propuestas. Tengo mis ideales, sabes que no están en venta. Yo no te quito el salario por ganar monas monedas, te lo quitan los de arriba, lo que nombramos sistema. Es fácil hacer covers que te cantará la gente, lo difícil es hacer algo para encender sus mentes, mostrando la música como algo diferente. Estoy cansado de vivir en la injusticia, nos gobiernan unas ratas que están llenas de avaricia. Y de injusticia nos gobiernan unas ratas que están llenas de avaricia. Son robos, asaltos, secuestros, mentira y engaño en los medios. Necesitamos un cambio y que el cambio no sea...